trato de hacer un poco breve para que pudimos ir a la grano en términos de la discusión con gente sobre el futuro. Pero aquí la idea, tanto entender los cambios económicos en la región y cómo este moldea territorios como la zona norte, queremos entender un poco de la evolución mismo del papel de la zona norte en el desarrollo nacional. Aquí la idea es que si no conozco su historia, está condenada a repetirlo. Entonces, ¿qué lecciones hay de hacer una mirada para atrás? En esta forma, pudimos decir, durante los siglos XVIII y XIX, la zona norte de El Salvador fue una importante zona para la producción de anil. De hecho, el principal producto de exportación del país era anil hasta los finales del siglo XIX. Desde entonces, y para una buena parte del siglo XX, la zona norte se convirtió en un territorio proveedor de mano de obra, fuerza de trabajo. Los campesinos del norte del país trabajaron como jornaleras en los cultivos de exportación en El Salvador, como café, algodón, caña de azúcar, y en Honduras en las bañeras. Y esta dinámica marcó el territorio hasta los finales de las 70s, cuando empezó un profundo y acelerado cambio económico desde la agroexportación hasta la, como principal sector generador de divisas y empleo, hacia un rol de las remesas, como se mencionó en la previa exposición. Este cambio no solamente significó el colapso de los empleos y salarios agrícolas en las cosechas de café, algodón y caña de azúcar, sino que estaba acompañada en la caída de los precios reales de los cultivos de subsistencia. Entonces, este ha dado paso a un colapso total de los medios de vida rurales. Entonces, tiene este contexto. Y de hecho, las remesas son tan importantes ya que para conseguir un mercado laboral para los cultivos de exportación nacional que existe, realmente se usa la mano de obra hondureño y nicaragüense. Bueno, en el marco de los intentos para impulsar la industrialización y para las crecientes demandas derivadas del acelerado proceso de urbanización en la zona sur del país, la zona norte pasó a jugar un rol de complemento subordinada a la región metropolitana, proveyendo servicios estratégicos como energía hidroeléctrica y agua. Durante la Guerra Civil, la zona recobró importancia para ser un escenario importante de conflicto armado y, consecuentemente, en los periodos de posguerra, pues, fue zona receptora de varios programas de reinserción social y productiva. En este contexto, es que se emerge en 1995 el Comité Ambiental de Chalatenango, CASH, una plataforma de intercambio y foro de coordinación entre las diferentes fuerzas políticas presentes en el territorio. Ellos eran los primeros para elaborar una propuesta de desarrollo territorial basada en el tema ambiental y la apropiación de los recursos del territorio como eje dinamizador del desarrollo. Panema estaba escrito en 1998. Con la formación de la Comisión del Desarrollo, se volvía la mirada hacia la zona norte. De hecho, ellos retoman la propuesta de Panema en las acciones territoriales del Plan de Nación. Se propuso potenciar el rol estratégico de la zona norte como proveedor de servicios ambientales para el desarrollo nacional. Si bien la zona norte fue marginada, hubo intentos intermitentes desde la década de los 50 por impulsar una fuerte inversión pública para mejorar la conectividad en la zona norte del país. A diferencia de las zonas centrales y litoral, aquella no contaba con una red adecuada de carreteras y caminos que facilitaran su conectividad. En los años 70, y a raíz de la importancia ambiental que recobró la zona norte por la construcción de las presas hidroeléctricas, se inició la construcción de la carretera Longitud del Norte y caminos de desarrollo de la zona norte, bajo el Plan Nacional Bienestar, pero fue abandonada por su poca importancia en el modelo económico y por el inicio del conflicto armado. Desde los 90s, SICA encargará a INCAE y la Harvard Institute de buscar potenciar la competitividad de la región centroamericana. Ellos propusieron convertir la región en un corredor logístico para el comercio, como estaba mostrando en la previa presentación. La CND retomó esta propuesta y además del rol de Zona Norte en la provisión de servicios ambientales, plantea la necesidad de construir la carretera Longitud del Norte. El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, PNOT, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, vinculan sus propuestas a la idea de convertir El Salvador en el centro neurálgico de provisión de servicios logísticos en la región. Ya la construcción de la carretera está en marcha y es parte fundamental de la plataforma logística de la región. El gobierno de El Salvador recibió fondos de la Corporación del Reto de Milenio bajo la justificación de ser parte de un programa más amplio de reducir la pobreza en la zona norte a través de crecimiento económico. Este contempla tres componentes: desarrollo humano, desarrollo productivo y conectividad vial. La distribución actual de los fondos muestra un claro sesgo hacia la construcción de la conectividad vial, lo cual es consistente con una apuesta al crecimiento económico a través de servicios logísticos y comercio para reducir la pobreza. Tanto la propuesta de la zona norte de GOES como la misma iniciativa de la cooperación del Reto de Milenio se formularon en administraciones políticas anteriores que ya no controlan el órgano executivo de sus respectivos países. En el caso de Estados Unidos, la iniciativa fue establecida por el expresidente republicano George W. Bush, y aunque el actual presidente democrático Barack Obama ha anunciado la continuación de la cuenta del Reto de Milenio, es probable que haga cambios para reflejar nuevas prioridades y enfoques de apoyo al desarrollo de países pobres en El Salvador. La propuesta del proyecto de Zona Norte fue formulada bajo el mandato del expresidente Antonio Saca de Arena. El nuevo presidente Mauricio Funes resalta la importancia de la participación ciudadana e inclusión social como eje fundamental para lograr el desarrollo nacional. Asimismo, ha priorizado acciones y políticas que benefician los más pobres. Estos cambios en los órganos executivos abren nuevas oportunidades para repensar el modelo de desarrollo más allá de solamente el crecimiento económico macro. Bueno, mientras que esta nueva coyuntura abre nuevas oportunidades, no hay respuestas absolutas ni soluciones sencillas, más bien hay nuevos desafíos. ¿Puede aprovecharse la nueva visión del gobierno para sentar las bases de un desarrollo territorial que cuenta con institucionalidades inclusivas, visionarios, con capacidad y poder de decisión sobre el futuro del desarrollo de su territorio? ¿Están preparados los arreglos institucionales existentes a nivel de territorio para manejar de forma más activa e incidente las nuevas dinámicas económicas vinculadas a los procesos de desarrollo nacional y centroamericano? ¿Es posible que una mayor participación de los pobladores en la gestión ambiental y productiva de los territorios permite enfrentar no solamente la pobreza, sino mejor la distribución de los beneficios de desarrollo? ¿Cómo aprovechar y transformar las institucionalidades existentes para asegurar la inclusión social y territorial, así como fortalecer las capacidades y plataformas de negociación de los actores tradicionalmente marginados? Sin dudas, son difíciles estos desafíos y unos pilares fundamentales para empezar, para responder a estos nuevos desafíos y aprovechar esta coyuntura inédita, es clave a promover simultáneamente diálogos multiactor a múltiples escalas. Así, fortalecer las capacidades y plataformas de negociación de los sectores tradicionalmente marginados, pues indiscutiblemente son actores a privilegiar desde sus territorios en la construcción social de la estrategia de desarrollo nacional. Y realmente es en el marco que promovemos con CASH este diálogo territorial.